delante de nuestro Señor y dice: mi Dios y mi todo. La sola visión de este cuadro es suficiente para hacer una preciosa meditación. Y Jesucristo, ¿qué le dice? Tomás, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Habéis oído, ejercitante? Nosotros no hemos visto con estos ojos físicos a nuestro Señor. Y nosotros creemos que Jesucristo resucitó. Por lo tanto, somos bienaventurados. Esta es la novena bienaventuranza. En el capítulo quinto de San Mateo no está esta bienaventuranza, no. Pero está en San Lucas 1, 26 y siguientes, cuando Santa Isabel le dice a la Virgen: bienaventurada eres porque has creído. Y está consignada esta bienaventuranza aquí, precisamente en San Juan 20. Bienaventurados porque tenemos fe. Sí, mil veces bienaventurados. Porque con la fe podemos dar respuesta a todos los profundos misterios de nuestra vida. Porque nuestra vida es un misterio y profundo. ¿Y sabes cuál es el misterio entre los misterios de nuestra vida? ¿Sabéis? El misterio del dolor, el misterio del sufrimiento. ¿Y sabéis cuál es la única manera de responder a este misterio? Mediante el misterio de la cruz de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Gracias, Señor, porque tengo fe. Gracias, Señor, porque tengo esperanza. Gracias porque puedo dar una palabra de aliento a ese enfermo que ahora está en su lecho, retorciéndose de dolor. A ese enfermo de leucemia que está sentenciado a muerte. Ánimo. Esta es la vida verdadera, la vida sobrenatural. Esta no es la vida terrena, la vida definitiva, no. Somos peregrinos, estamos de paso. Vamos hacia el cielo. Por lo tanto, afirmemos nuestro paso mediante la afirmación de nuestra fe. Sí, ya lo he dicho en otra oportunidad. La fe es la última escollera detrás de la cual puede hundirse en paz el hombre desarbolado. El único paño de lágrimas valedero. Recuerdo ahora una anécdota. En aquel congreso de comunistas, científicos, literatos, preguntó un congresista: ¿qué consuelo le podemos dar a la viuda de un obrero que ha muerto en un accidente de tránsito en el régimen comunista, según nuestra mentalidad? ¿Qué consuelo le podemos dar? Se hizo el silencio en ese congreso. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Un botarate contestó: en un régimen comunista no habrá accidentes de tráfico. Esta no es contestación de un hombre adulto. La contestación única es la esperanza en Jesucristo. Ya lo decía Tertuliano: Christus crucifixus solutio omnium dificultatum. Hoy podemos decir: Jesucristo muerto, crucificado y resucitado es la única solución para todos los problemas. En este mundo convulsionado, en este mundo resquebrajado por la falta de fe, en este mundo angustiado, hemos de sembrar a manos llenas semillas de esperanza. Bienaventurados los que infunden esperanza a las almas. Quizá me está oyendo en estos momentos algún ejercitante que tiene un profundo problema. Quizás ha pensado en el suicidio. A ese ejercitante yo le digo: ten fe, acércate a Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Y cree, Cree como creyó Tomás después de la incredulidad. Cree que Jesucristo te va a decir: yo no tenía pecado y sufrí. Sufrí la cruz. Sufrí lo que tú no puedes imaginarte. Pero resucité. Tú también vas a morir y resucitar. No. No hagas lo que estás pensando. No hagas, no. Cree. Acércate a un confesor. Háblale. Porque esto es importante. En esos momentos de desánimo, hablar con alguien que te puede escuchar. ¿Qué mejor que el confesor? Y hasta la próxima, si Dios quiere.